Bueno, hoy no estaba previsto que viniéramos finalmente, por eso deu frío, porque tenemos a secretaria enferma, a tesorera enferma, todo Dios está enfermo, pero finalmente, en fin, me he decidido porque me han dicho sí, hay gente que vendrán. De manera que lo mejor que podríamos hacer es hablar, pues, de lo que queráis. Hoy, de modo que, ¿qué tema querríais que abordáramos? ¿Tenéis algo que proponer? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Algo no? ¿Eh? O la mecánica de los genios. Uy, caramba, es mucho, no es un gran programa ya, de modo que no. Bueno, los genios, los llamados genios de la cábala, son 72, y 72 cada uno de ellos tiene un programa preciso. Entonces decimos, no, que el programa, en fin, el objetivo de la vida, en definitiva, es establecer el cielo en la tierra, es decir, hacer bajar todos los materiales que se encuentran en el zodíaco dispersos como potencialidades e introducirlos en la sociedad en que vivimos y realizar, en fin, plantarlo, plantar el cielo en la tierra. Cuando esto hayamos terminado, pues habremos terminado la vida, ya viviremos en otro plano, en otra condición. De modo que ese programa de plantar el cielo en la tierra, si fuera un solo programa, sería demasiado vasto para que pudiéramos abarcarlo. No cabe en nuestra comprensión. Entonces, Dios lo ha dividido en 72 partes. Y esas 72 partes, cada uno de los genios lleva en sí una de esas partes. Es decir, lleva un programa. Un programa de realización en el plano físico, es decir, nos da las energías necesarias para la realización de ciertas tareas. Entonces, estos genios están domiciliados de 5 grados en 5 grados del zodíaco, de modo que son 72, y claro, si multiplicamos 72 por 5, encontraremos los 360 grados que tiene el zodíaco. De forma que el primer genio está domiciliado de 0 a 5 de Aries, el segundo de 5 a 10, el tercero de 10 a 15, el cuarto de 15 a 20, etcétera, etcétera, hasta el último, el 72avo, que está domiciliado de 25 grados de Piscis a 30 grados de Piscis. Pero luego ejercen una regencia en cada uno de los días de nuestra vida. De manera que hay una primera ronda de genios que gobierna a partir del 21 de marzo, que es el día en que el Sol se encuentra a cero de Aries. De a cero de Aries gobierna el genio número 1, el día 22 de marzo el número 2, el día 23 de marzo el día 3, etcétera, etcétera, hasta que han terminado la ronda de los 72. Cuando termina la ronda de los 72, vuelven a empezar una segunda ronda. Y luego una tercera ronda, y luego una cuarta ronda, y luego una quinta ronda. De manera que si bien rigen de 5 días en 5 días seguidos, no cada año, también rigen un día por año durante 5 veces. Y claro, la influencia que derraman sobre nosotros en cada una de esas regencias es distinta porque en la primera ronda están trabajando a nivel yod, que llamamos nosotros. Y llamamos yod la plantación de las semillas, es decir, están plantando las semillas de un programa que la tradición nos lo ha legado. Hay ciertos libros en los cuales ha sido publicado ese programa que nos viene ya de la noche de los tiempos y que nosotros hemos recogido y que lo tenemos aquí en las lecciones que tenemos a la disposición de todos vosotros, como ya sabéis. De forma que el primer día que rige este programa Eugenio planta en nosotros la semilla de esa realización. El segundo día, 72 días después, puesto que son 72 genios que tienen que pasar, entonces el mismo genio vuelve a trabajar a nivel G. El G, o nivel G, llamamos G, a la interiorización en nuestra tierra humana de las semillas que han sido plantadas, el enraizamiento. Luego, en la tercera ronda, 144 días después, trabaja a nivel VAF. Nivel VAV, llamamos VAV la exteriorización, es decir, cuando la fuerza ha sido enraizada en la tierra humana y empieza ya a florecer al exterior de nosotros mismos para dar lugar ya a algo que estamos realizando respecto a la sociedad. Y luego la cuarta ronda es la cuarta que llamamos con el nombre de segundo G, por el nombre divino Yod G, VAV G, que es el nombre de Jehová, en la Biblia aparece, y la palabra Yod-Heh-Vav-Heh se pronuncia Jehová. Dice Jehová, que decíamos nosotros, no es solamente un nombre divino, sino que es un periodo, un tiempo de trabajo determinado. El tiempo Yod, que es el tiempo de plantar las semillas, el tiempo He, que es el tiempo de interiorizarlas, el tiempo Vav, que es el tiempo de exteriorizarlas, de sacarlas al exterior, y luego el periodo doble segundo He, que es el cuarto periodo de la ronda de genios, que es el momento del fruto. En ese fruto en el cual encontramos la semilla de una nueva plantación, o sea que en el fruto estaba continuidad de aquello no que hemos plantado por primera vez. De forma que en la cuarta ronda de genios tiene que aparecer el fruto. El fruto es decir, ya una transformación en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser ese fruto. Y luego queda una quinta ronda. Y en esa quinta ronda es la ronda de la quinta esencia en la cual debemos ser los genios nosotros mismos. Es decir, hemos tenido que aprender el programa y entonces exteriorizarlo y hacer toda la labor de los genios sin necesidad de apelar a ellos. Nosotros tenemos que ser esos genios. De forma que con estas cinco rondas, pues nos encontramos con la estrella de cinco puntas, que está representado en el terreno simbólico, con esa estrella que han dicho siempre los que se han ocupado de ella, que es la estrella de la sapiencia, de la ciencia absoluta, de la... ¿cómo se llama? David, ¿no? ¿Eh? No, es la estrella de David. No, de la omnisciencia. Omnisciencia, claro, y la gente se dice, bueno, ¿y qué es eso de la omnisciencia? ¿Es algo no que puede uno un día respirando profundo no puede venir la omnisciencia y caerle de encima? ¿O bien tomándose una droga no pues vendrá la omnisciencia no porque tiene en aquel momento una revelación? Es decir, ¿cómo se llega a la omnisciencia? Y aquí lo vemos en ese planteamiento que os acabo de hacer, es decir, la omnisciencia consiste en trabajar cada día del año en el programa de Eugenio y a un nivel en que Eugenio está trabajando, interiorizar esa fuerza en nosotros mismos, y eso durante todo el año y durante todos los años de nuestra vida. De manera que si lo trabajamos así, entonces escribiremos con nuestra vida esta estrella de cinco puntas y alcanzaremos la omnisciencia. De manera que la omnisciencia es el trabajo constante por parte del hombre, trabajo día a día con los programas que están en activo en aquella jornada. Porque todo lo que sea pasar y por un truco cualquiera, como es el de respirar, o el de tomar drogas, o el de concentrarse, o de meditar y todo esto, no se llega a ningún sitio. Es el trabajo constante y creador en nosotros mismos para poder realizar este programa. Entonces, cada uno de nosotros, claro, según el momento en que hemos nacido y el día en que hemos nacido, tenemos uno de estos genios que está gobernando nuestra vida, que es aquella noción antigua que los católicos han transformado en el ángel guardián. Es decir, es el guardián, tenemos tres guardianes, uno para nuestro cuerpo físico, otro para nuestro cuerpo de deseos y el tercero para nuestro cuerpo mental. Entonces ya hemos dicho que esos genios tienen el domicilio en 5 grados del zodíaco, de 5 grados en 5 grados. De manera que si hemos nacido, el día en que hemos nacido y el mes en que hemos nacido, allí tiene su domicilio un genio. Y este genio estará gobernando nuestro cuerpo físico. De manera que es a él que tenemos que dirigirnos para todo lo relacionado con el cuerpo físico, para la salud, por ejemplo, y el bienestar material. Luego hay otro genio que es el que rige el cuerpo de deseos. El que rige el cuerpo de deseos es el que rige el día por rotación. Es decir, en esa rotación que decimos que los primeros 72 días, los 72 genios rigen un día cada uno, luego vuelven a empezar y luego otra vez, y esto durante 5 veces, entonces ver en el grado en que tenemos el sol, cuál es el genio que por rotación rige aquel día. Entonces de allí encontramos el genio que rige nuestro cuerpo de deseos. Y luego queda nuestro cuerpo mental. El que rige nuestro cuerpo mental es el que en el periodo de los 20 minutos del día en el cual hemos nacido. Porque en la rotación diaria, que hay también una rotación diaria, los genios rigen de 20 minutos en 20 minutos. Y si contáis de 20 minutos en 20 minutos, encontraréis que en el día hay 72 veces 20 minutos. O sea que hay un genio que está rigiendo en los 20 minutos a partir de la salida del sol. En eso está el problema. Pero hay muchos libros que corren por allí que hacen partir la ronda de los genios de medianoche. Esto no es verdad, es con el día que empieza. El día tiene, o a salida del sol, una referencia a Aries, y Aries es el comienzo del zodíaco, de manera que las cosas comienzan a la salida del sol. De manera que entonces, para saber en qué, cuál es el genio que rige nuestro cuerpo mental, no tenemos que ver más que en qué momento del día hemos nacido, tener en cuenta la hora solar, que ahora ya sabéis que vamos una hora adelantados, porque hay ese, en fin, para aprovechar el tiempo, y en verano tendremos dos, y después tener en cuenta la latitud del punto en que hemos nacido. Aquí en Barcelona sabemos que estamos a 9 minutos 20 segundos de 9, o 20, no, 8.40, ¿no? 8.40. 8.40 de... A 9.20 es París, ¿no? Porque he estado yo tanto tiempo trabajando, ¿no?, con los horóscopos de París, que todavía me viene eso a las 9.20, tantas veces repetido 9.20, 9.20, ¿no? Y es París 9.20, Barcelona es 8.40. De manera que tenemos que tener en cuenta que estamos a 8.40 minutos de Greenwich, y uno que hubiese nacido en Madrid, pues Madrid está a 14 minutos 45 segundos al oeste de Greenwich. De manera que entonces tenemos que hacer el cálculo para ver en qué periodo de los 20 minutos hemos nacido durante el día. Entonces esto nos da el genio mental, de manera que a ese genio tenemos que ver el programa que tiene, porque ese programa de alguna manera a nosotros nos tocará realizarlo mentalmente, como el programa emotivo del que rige nuestro cuerpo de deseos y el programa físico del que rige nuestro cuerpo físico. Y entonces entrar en la dinámica, aquello que tantas veces nos pregunta la gente, dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en esta vida? No he venido aquí, pero ¿qué es? Yo me estoy ocupando de esto, de aquello, no en el terreno profesional, pero ¿qué, cuál es mi misión? Naturalmente es allí que encontraremos las respuestas, de ver cuáles son los genios con los cuales estamos trabajando. Y no solamente estos tres que son los que nos protegen a nivel físico, emotivo y mental, sino ver allí dónde tenemos situado un planeta, cuál es el genio que rige el punto zodiacal en que se encuentra aquel planeta. Y luego, naturalmente, o ascendente, el medio cielo, ver la punta de las casas donde se sitúa, y todo eso nos dará una indicación del género de trabajos que debemos realizar. Pero de todas formas, hay que tener en cuenta que debemos realizar todos los trabajos. Es decir, tenemos que plantar el cielo en la tierra. De modo que cada uno tenemos que ver las propiedades que se ocultan en cada uno de los grados del zodíaco, y una vez sabido, sabidas cuáles son esas propiedades, entonces decir, bueno, ¿de qué forma yo me las arreglo para que en el medio humano en el cual me encuentro yo pueda plantar esa realidad? De forma que teniendo que realizar todos los trabajos, ya no nos digamos, esto no me incumbe a mí, de manera que a ver en qué trabajo para dedicarme a aquello y no a lo demás, sino que ya digo, cada día de nuestra vida tendríamos que empezar por la mañana al amanecer, ver el programa de Eugenio que está actuando y hacer algo relacionado con aquel programa, porque si no nos concierne ahora, nos concernirá más tarde, de manera que es adelantar un poco todo el trabajo que más tarde deberemos realizar, si lo realizamos ya, sin estar obligados a ello. Estamos obligados, por así decirlo, a realizar aquellos en los cuales se encuentran nuestros planetas. Son puntos sensibles del zodíaco, y por consiguiente, es las propiedades de aquel punto las tenemos que trabajar en nuestra naturaleza humana y tenemos que lanzarlas al exterior. Porque claro, primero somos nosotros que tenemos que enterarnos de lo que pasa en el zodíaco, pero luego tenemos que llevar a la sociedad aquellas propiedades. O sea, tenemos que pasar por todas las fases de realización de la idea que se encuentra en el zodíaco. La fase Yod, que es la de la plantación de las semillas en nosotros mismos, la fase G, que es el enraizamiento de aquella realidad en nosotros mismos, y ya en la fase Vav, es la exteriorización de aquello que hemos entrevisto y que hemos percibido al mundo exterior. Y en la fase WG, aquello tiene que dar fruto en la sociedad en la cual estamos viviendo. De manera que toda esa dinámica, claro, se encuentra también en ciertos signos del zodíaco. De igual forma que hay los signos Yod, que son los signos cardinales, que se denominan cardinales en astrología convencional, o sea, el signo de Aries, el signo de Libra, el signo de Cáncer y el signo de Capricornio. Los signos G, que son los signos de interiorización en nuestra realidad física de esas propiedades, que son los signos fijos, o sea, el signo de Tauro, el signo de Escorpio, el signo de Leo y el signo de Acuario, y luego los signos de exteriorización, que son los llamados dobles o comunes, que son los signos de Géminis, el de Sagitario, el de Virgo y el de Piscis. De forma que es en esa dinámica, es ese el trabajo humano que tenemos que realizar. Y claro, ese trabajo, como hemos dicho tantas veces, comienza con las nuevas lunas. Las nuevas lunas, al caer en un signo determinado, y ahora dentro de pocos días, el día, estamos hoy a 16, el día 20, ¿no? El día 20 cae la nueva luna ya en Acuario. De manera que empezarán los trabajos de Acuario. Entonces, claro, ¿cuáles son los trabajos de Acuario? Es ir a estudiar el signo de Acuario, lo que representa, lo que significa, y tratar nosotros mismos de realizar esta parte del trabajo. Signo de Acuario, sabemos que es un signo de interiorización, porque es un signo fijo, de interiorización de la idea, de las ideas, del pensamiento. Es decir, ver por dentro cómo marcha, ¿no?, el mundo, cómo la máquina cósmica evoluciona. De forma que es saber esto, y una vez sabido, pues tratar de exteriorizar, es decir, tratar de que el mundo físico marche según la dinámica de un mundo trascendente, de los otros mundos, de un mundo de pensamiento. Porque cuando esto lo hagamos, pues resultará que estamos haciendo lo que debemos hacer y todo funcionará de una forma correcta. Mientras estemos operando en contra de las líneas del universo, de las leyes del universo, entonces las cosas se derrumbarán. O sea que ahora es el momento de captar esa dinámica, de ver cómo funciona la máquina cósmica, para luego todo esto llevarlo a nuestra vida cotidiana y hacer que nosotros también funcionemos de la misma forma. No sé, ¿hay algo que puntualizar en esto? No, que estoy en yod todavía. ¿Qué es? ¿Qué? Que estoy en yod. En yod, estás en la plantación de las semillas. Sí. Bueno, ¿cómo lo veis? A ver, decidme algo vosotros ahora, ¿no? Que no ha dejado usted revelado, ¿sabes? ¿Qué va? Tanta información y tan precisa que nos ha dejado. Bueno, algunos de vosotros ya lo sabéis todo eso, estoy repitiendo cosas, ¿no? Marlis ya sabe, ¿no? Y Nuria también, ¿eh? De manera que hay gente muy sabia por ahí dentro. ¿Eh? Y no hablemos de los invisibles, de Marc y José y quien más ahí que no los veo. Y Flor también lo sabe todo esto, ¿no? Hemos hablado mucho. Pero entonces cuando... Y María José, ¿no? Yo que lo voy a martirizar un poco. Cuando una persona lleve a la realidad todo ese proceso de los genios, habrá llegado a un proceso crístico que tendrá que ser un mártir, ¿no? Porque los demás estarán todavía en mantillas, ¿no? Bueno, un mártir, no creo que sea martirizar a la gente, no enseñarles el funcionamiento de la dinámica cósmica. Al contrario, hay un placer que se desprende de todo esto. Claro, porque... Que es el placer de conocer. Claro, pero ahí está el problema, de que si esa persona no está en el sitio adecuado, pues lo van a seguir un poco a machacar, ¿no? Bueno, eso es una evidencia. Y, naturalmente, todos los que nos enfrentamos con esta realidad espiritual tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, en la medida en que aprendamos algo, que no sea solamente aquello de escuchar o leer, ¿no?, en un libro y tal, y después dice, bueno, continuemos nuestra vida, ahora ya hemos asistido allí a una conferencia, a una charla, ya podemos continuar. En la medida que no sea esto lo que hagamos, pero que nos incite a modificar las líneas de nuestra vida, se modificarán las relaciones con las personas con las cuales vivimos. De manera que si no conseguimos que esas personas nos sigan en nuestros planteamientos, llegará un momento en que ellas verán que no somos ya lo que creían ellas que éramos, o que hemos cambiado, o que nosotros veremos que ellas han cambiado. Y en un caso y otro, pues la convivencia resultará perturbada, altamente perturbada, yo diría, ¿no? Es ahí donde iba yo. De forma que es evidente, y en esto, pues en las parejas lo hemos visto, y aquí, en fin, ya hemos tratado algunas veces de gente que vienen a pedir, ¿no? Un día me vino un marido, que es el único que me ha venido, ¿no? Que dice, hombre, yo antes era feliz con mi mujer, y ahora ha venido usted, y no sé qué me ha enseñado, porque yo no lo he leído, pero ya no somos felices. Y yo digo, bueno, ¿y qué quiere usted? ¿Que no le mande más lecciones a su mujer? Pues yo no le voy a mandar más lecciones, porque ustedes son dos, hombre y mujer, es un ser humano, ¿no? De modo que el ser humano está formado por las dos polaridades. O sea que si una de esas polaridades disiente y no está de acuerdo con esos planteamientos, pues es evidente que va a otra parte, tiene que procurar, ¿no? Pues... Es decir, tienen que compensar de alguna manera. Los que van a ese conocimiento tienen que saber que ese conocimiento los desvinculará de la gente con las cuales se encuentran unidos, pero que esa gente es más importante que el conocimiento mismo. Porque, naturalmente, una cosa es mentalmente saber una cosa, o la otra es practicarlo en la vida normal. Nosotros nos identificamos cada uno con nuestro sexo, con lo que somos, el hombre hombre o la mujer mujer. Pero claro, hay la otra parte que es la inconsciente de nosotros mismos, que es la que es representada por lo que no somos, por nuestra pareja. Y entonces, claro, esta pareja es la parte que no se ve de nuestra personalidad. Si no conseguimos transformar la parte que no se ve, seremos lo uno solamente a medias, pero habrá otra parte en nosotros mismos que será lo contrario de aquello que pretendemos ser. Y entonces, naturalmente, es más importante primero empezar por transformar nuestra pareja, porque eso significará que estamos trabajando con esa parte que no se ve de nosotros mismos, y entonces, como ya conscientemente ya sabemos dónde queremos ir, si conseguimos transformarlo a otra parte, entonces sí que habremos realizado la unidad de nosotros mismos. Por ello, la gente que nos rodea, y la familia en particular, es nuestro espejo, es el testimonio de aquello que somos sin que consigamos verlo. De forma que es una referencia excelente ver a la gente que nos rodea, si está dentro de la enseñanza, si no está, porque si somos nosotros los únicos que estamos en la enseñanza, pero no les interesa ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nuestras mujeres, ni a nadie de los que nos rodea, claro, es una tendencia, de modo que es una cabeza de puente que hemos establecido en nosotros mismos. Y esa cabeza de puente se ve atacada de todas partes y al final caerá si no conseguimos consolidarla y conseguimos llevar a lo que pensamos nosotros, llevar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, ¿no? A todos los que estén. ¿Eh? Digamos, conseguimos, por ejemplo, de enfrentar una parte de la familia con los hijos y la otra parte no, entonces... En la medida en que podamos ir llevando a gente hacia nosotros, quiere decir que esto se consolida en nosotros. De manera que la otra parte, ¿no? Pues la otra parte seguirá. Es decir, estamos hechos de tendencias múltiples. Y entonces hay una tendencia sublime que en un momento dado de nuestra vida rige. A las 8 de la noche de un miércoles, ¿no? Por ejemplo, rige esta tendencia y dice, bueno, pues yo me voy a echar al coleto, ahí una charla no trascendental, no sobre el tema este y tal. Pero después vienen las otras tendencias y dicen, bueno, pues ahora es la mía, después la tuya, ¿no? Y un día será, pues no sé, o hacer cualquier cosa de la vida profana. De manera que mientras seamos un ser múltiple, significa que, en fin, la familia, que son los que testimonian con su comportamiento de estas tendencias que están dentro de nosotros. Y eso lo vemos en los sueños, que cuando soñamos con la familia siempre se refiere a algo que está próximo a nuestra forma de ser. Y que les ocurre esto, les ocurre lo otro, no. De modo que son cosas que ocurren a la parte que no hemos accedido, que no tenemos en la conciencia, ¿no? Que no somos conscientes todavía de... Es decir, que no nos identificamos con aquello, pero que está muy próximo a nosotros y que nos hace actuar en un momento determinado. De forma que cuantos más elementos de la familia consigamos llevar a enseñanza o a la trascendencia, o que nos interesa a nosotros, más consolidado se encontrará esa enseñanza dentro de nosotros. Pero si cambia una persona, o sea, tienes unos conocimientos que te hacen cambiar incluso la temática de tu vida, la persona que está a tu alrededor inconscientemente también cambia, aunque no lo aceptes. De un modo u otro, es evidente que sí, porque estamos vinculados, y ya hemos dicho tantas veces que la vinculación que realizamos con las personas y todo lo que nosotros somos, ¿no?, en un momento dado, pasa de alguna forma a ellos, de forma que si en esta encarnación no son lo que quisiéramos nosotros que fueran, o serán en la próxima porque se encontrarán. Porque claro, si decimos que los demás, los familiares, es una parte de nosotros mismos, o testimonia de una parte, nosotros también testimoniamos de una parte de nuestros familiares. O sea que nosotros también estamos dentro de ellos. De forma que aunque no lo admitan conscientemente, ahí naturalmente por dentro hay algo que está revolucionando su modo de ser. Y claro, y a veces, ¿no?, pues es en contra, es decir, cuando no puedes penetrar, que eso lo vemos en la historia de Cristo, y está en esas lecciones de evangelios que hemos hecho, del comentario esotérico de los evangelios, y vemos cómo Cristo, después de haberse vinculado, hablando a la gente, hablando en las sinagogas, a la orilla del mar, en la montaña, con unos y otros, y unos le decían, sí, lo que dice este hombre es muy sabio, yo estoy de acuerdo, otros decían que no. Cuando los que dijeron que no y que quedaron sin podérselos vincular, entonces pues entró por la puerta de la violencia. Y así vemos en las escenas finales de la pasión de Cristo cómo viene la burla y cómo viene el maltrato. Y toda esa gente que lo maltrataba, que maltrataba a Cristo, estaba vinculándose a Cristo. De forma que en otra encarnación, entonces ya no serán los que maltratan a aquellos, sino es que será algo que ha nacido dentro de ellos mismos y que forma parte de su propio ser y de su propia sustancia psíquica. De forma que es evidente que sí que realizamos una labor, ¿no?, inconscientemente, ¿no?, en nuestros familiares. Porque entonces, claro, lo que habías dicho tú, pues tenía un poco de duda, decir, vale, si tu marido no lo acepta, ¿qué vas a hacer tú entonces? ¿Dejarlo porque él no lo acepta? No, claro, no es que de tener que dejarlo porque no lo acepta, pero si se suscita la violencia en la otra persona porque se está en estos estudios, entonces es cuando no se hace lo que se debe hacer. Es decir, las ideas trascendentes que van en el sentido del amor deberían ayudar a la convivencia. Pero claro, la mujer, ¿no?, los problemas que me traía un marido, aquello que no eran felices, ¿no? Vayamos a decirlo claramente, ¿qué les ocurría? Se les ocurría que aquella mujer estaba harta de ir a la cama con aquel marido, ¿no? Y entonces tomaba como pretexto, ¿no?, la enseñanza misma para decir, yo tengo que ser mejor, y para ella ser mejor era refusarse, negarse a realizar el acto sexual. De manera que, claro, esto no lo podía hacer, porque si la vida son dos o en un matrimonio, la sexualidad de él es la sexualidad de ella, y tiene que asumirlo esa sexualidad. De manera que mientras haya una llamada por parte del marido a esa sexualidad, ella no puede negarse, porque la mujer que se niega a la relación sexual con el marido, carga el karma de los posibles, las posibles aventuras del marido con otras mujeres. De manera que lo viven los dos, ¿no? Y ella es tan culpable como él, ¿no? Si es por esta razón que tiene que irlo a buscar. O sea que esta enseñanza, en una parte de esta enseñanza se dice, evidentemente, que si no llegamos a la castidad, no podemos pretender ver claro en los mundos de arriba, porque las energías que circulan por la columna vertebral, por arriba alumbran los órganos de procreación espiritual y por abajo alumbran los órganos de procreación sexual. De manera que a medida que se gaste la energía por los órganos sexuales, se tiene de menos esa energía para hacer funcionar los órganos de arriba. Ahora, si esto dices, punto, y me paro allí, de modo que aquí dice de esto, ¿ves? Se lo ves la cartilla o otro, y le dices, esto es así, de modo que se ha terminado. Naturalmente no ha comprendido la cosa, porque esto es una parte de la enseñanza, pero la otra es que el hombre y la mujer son dos y que por consiguiente las pasiones y los pensamientos y todo lo que está en uno tiene que estar en otro y el otro tiene que ser solidario con esto, y entonces tiene que emplearse en aplacar la sexualidad de un marido, pero no a base de negarse ella no a realizarlo, sino por otro sistema, por otra manera, de una forma de ser, porque en definitiva la sexualidad es, en cierto modo, pues una falta de compañía y de comprensión y de soledad, un problema de soledad, y ese problema de soledad, si se aumenta el amor hacia esa persona, en esa persona disminuye el afán por el sexo. De forma que tenemos que vivir armoniosamente todo esto, ¿no?, y hacer que las cosas vengan progresivamente, pero no que de golpe te diga, yo he dado un salto tremendo, yo era esto, ahora me doy cuenta que esto es un vicio, la corrupción. tremendo. Yo era esto, ahora me doy cuenta que esto es un vicio, la corrupción, que aquí, que allí, de modo que lo dejo todo y me voy no para tal. No. Y ya hemos hablado tantas veces, ¿no?, sobre la compañía, la necesidad que en un momento dado todos tenemos que pasar de ser solidarios con el otro, en precisamente lo malo, no porque en lo bueno todo el mundo es solidario. De forma que este que ha ganado a Quiniela, que sí, a Quiniela ganó, y que no había visto a su padre en los últimos 18 años, pues el padre le apareció, ¿no?, por la radio, diciendo, hijo mío, no, que estoy aquí, no, felicidades y tal. De modo que 18 años de soledad se terminan cuando le toca el gordo, ¿no?, al hijo, ¿no?, que durante 18 años vivió separado del padre. De manera que en esto nos surge inmediatamente. Ganamos una quiniela de 300 millones y seguro que aparecen allí una cantidad de individuos, ¿no?, que no habíamos visto hace 30 años y que de golpe dice, ¿te acuerdas que yo era amigo tuyo en aquella fecha que coincidimos allí? De forma que eso ya lo hace todo el mundo. Tenemos que estar precisamente cuando el otro se encuentra en el periodo malo. El tiempo malo, aquello que dicen de un matrimonio cuando uno se casa, de estar en lo peor, en lo mejor y en lo peor. De modo que es claro, cuando el individuo se encuentra en lo peor, que tenemos que ser solidarios con él. Y ser solidarios con él es compartir su vicio, si lo llamamos vicio, no, algo que esta persona realiza, para que no se sienta acompañada y que no se sienta sola. Después dice, claro, es que yo también acabo, ¿no?, pues... como aquel cura de Saint-Germain-des-Prés que había ido allí para evangelizar a los existencialistas en mis tiempos, ¿no?, cuando estaba yo allí, y que acabó él evangelizado, pero de todas, ¿no?, que se lo veía allí con unas tías buenas, ¿no?, rodeados, ¿no?, llevándolos, ¿no?, de la mano y tal, y dice, mira, esa le voy a evangelizar, ¿no? Y aquello de los agustinos de París que pusieron un convento en Saint-Germain-des-Prés para evangelizar el barrio. Y acabaron ellos evangelizadísimos, ¿no?, por parte de la población existencialista, todos, ¿no? Eso es un peligro, de modo que es algo que debemos arrostrar. Pero claro, si nuestras convicciones son fuertes, es decir, fuertes, si estamos desligados ya de ciertos placeres que han sido placeres para nosotros en una época determinada de nuestra vida y que ahora ya no lo son, si estamos realmente desligados, podemos ejercer de nuevo esos antiguos placeres que ya no serán placeres para nosotros. Seremos totalmente indiferentes a aquello, pero será aquello de acompañar a otro, acompañarlo en lo que sea, en lo que esté. Bueno, además yo le veo otra punta a la cosa, ¿no? Otra punta, a ver. De que si se aprende, lo que más queda grabado en la mente del ser humano es aquello que le ha costado. Es aquello que bueno, que nos va a costar no solamente esfuerzo, sino que rebote de aquellas personas por defender sus otras formas, ¿no? Eso también nos hace reajustarnos a nosotros a la realidad en que vivimos, tanto interna como externa. El palo también es positivo, tampoco hay que verlo como una... Porque el ser humano como avanza con problemas, esto es innegable. Bueno, es innegable, ¿no? En el estado en que nos encontramos de nuestra evolución, los problemas, es decir, el palo, te hace avanzar más rápidamente, ¿no? De modo que... Bueno, tampoco hay que verlo como ninguna cosa. Yo persuades, estaría... te viene la comprensión. Mira, ahora me acuerdo de un día de un hombre muy, muy alto y fuerte, uno de nuestros amigos de aquella época, y que quería irse a Gerona un día, que estaba un amigo de Solaica, de que trabajaba con su marido, ¿no? Y a algunos de vosotros conocéis a mi hija Solaica. Trabajaba alto y fuerte, enorme, ¿no? Quería venirse a Gerona conmigo, ¿no? Porque pensaba que tenía un ligue allí y su mujer no lo comprendía. Y entonces estaban viviendo en una casa de 18 pisos, en el último piso en Mongá, allí. Entonces salió con la mujer al balcón y aquello dice, es que no lo comprendo yo cómo quieres ir a Gerona ahora, ¿no? Y aquello dice, no lo comprendes. Dice, mira, que si no voy a Gerona, dice, te cojo y te echo abajo. Y aquella dice, a ver, dice, ahora me has hablado y ya he comprendido, de modo que me vino a comprensión. En un instante me vino a comprensión. De manera que un peligro inminente te hace comprender, como en la legión. En la legión nos enseñan el abecedario, ¿no?, a los analfabetos en cuestión de horas. Y aprende de ahí realmente, Porque dice, mira, este o a P, este o a B editado. Dice, a ver, ¿cuál es este? Este dice, o a EP, ¡bam! Y arrean una castaña, que aquello inmediatamente lo comprende, ¿no? Y salen de allí alfabetizados, pero rapidísimamente. La gente de la Legión que me contaba Bernat que había estado, que había estado en la Legión, ¿no? De forma, pero no es un sistema obligatorio, es decir, no tenemos que pasar forzosamente por la dificultad. Pasamos por la dificultad cuando no hemos podido comprender una cosa en su sentido recto, por inspiración. Cuando esto no ha sido posible, entonces no hay más remedio, ¿no?, que hacerlo al revés. Y luego vienen las fuerzas del abismo, de lo cual hemos hablado ya mucho, ya sabéis que son los que trabajan en la inversión de valores, ¿no?, los que están en contra, no en contra de tal, sino que chupan energías que vienen de arriba y que se las inoculan al hombre al revés, y entonces es todo al revés que sucede. Y en este mundo al revés, claro, es lo que estamos viviendo y aprendemos más rápidamente con la dificultad, o sea, al revés, que no en su sentido normal. Bueno, pero eso es porque el ser humano está ahora muy pendiente de su cuerpo, tiene mucha más fuerza, está más materializado que el alma y tiene más coordenadas que él entiende en línea general, ¿no? Entonces lo que le viene por la buena lo deja pasar en la mayoría y luego le viene por de rebote, que es cuando lo fastidia, ¿no? Sí. Una cosa de lo que había dicho de las mujeres. Bueno, si la mujer, digamos, tiene que complacer al marido, no puede tomar la píldora y nada de eso, vaya. Pero mira, todo eso es considerar, ¿no?, que son los mecanismos de la vida, los mecanismos materiales los que realizan nuestra vida. Y eso no es verdad. De manera que hay un programa, y este programa puede consistir en que tengas una docena de hijos o que no tengas ninguno, o que tengas uno o dos. Y por más que no te tomes la píldora y tal, el resultado será el mismo. No, sí, puedes alterar el que, habiendo venido para realizar un programa de fecundidad, resulte que con la píldora o estrés contraindicando. Pero ese programa no será más que un aplazamiento. O sea que lo que ha sido ya propuesto por el ego en un momento determinado y no se ha realizado, te viene en otra vida y en otra vida te tocará realizarlo. O sea que no haces más que aplazar algo que de todas formas tiene que venirte. Ahora, claro, tú dices, bueno, si me ha de venir en otra vida, muy largo me lo fiáis, ¿no? El caso es que ahora yo estoy identificado con mi ahora, y ahora, pues, esto es así, y sería un problema para mí seguir teniendo hijos. Y claro, problemas materiales, pues sí lo son. Pero ya hemos dicho muchas veces que esos problemas materiales, por parte de los hijos que vienen, pues no es aquello de decir, no, yo no tengo un hijo porque sería pobre y tendría dificultades y mejor que se vaya a una casa de ricos que allí lo tendrá todo preparado. En primer lugar, los ricos son muy pocos y los pobres son mayoría. Y en segundo lugar, ¿no?, pues el que tiene que vivir una existencia miserable es porque su ego ha programado para tener ciertas experiencias y solo puede encontrarlas en casas miserables. O sea que a este no lo libras de nada. Tú mismo te libras aparentemente de aquel problema, pero es que si lo asumes el problema y dices lo voy a vivir ahora, pues claro, te liberas hacia el porvenir. Ahora ya sabemos que mucha gente dice, no, hoy no, a ver, hay un problema, resolvámoslo para hoy, para que no tenga yo que enfrentarme con ese problema, y mañana ya será otro día y tal. Bueno, esa política, pues durante un tiempo puede parecernos plausible. Pero llega un momento que cada vez más estamos más identificados con el porvenir que con el presente. Y esto en este tipo de estudios que realizamos es una de las cosas más importantes a pensar. Es decir, que estamos pensando más en lo que será de nosotros en el futuro que en lo que es de nosotros en el presente. Y entonces nos decimos, bueno, si tengo que arrancarme un diente, mejor hacerlo no ahora mismo, que no esperar, no que sea mañana o pasado o la semana que viene o mes que viene, porque entonces tendré un problema, mientras que así ya lo he resuelto. De forma que entonces es cuando el individuo dice, bueno, ¿qué se espera de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mi tema es un tema de fecundidad? Pues ahí estoy dispuesto a asumirlo, ¿no?, hasta sus últimas consecuencias. Si vienen o no vienen, ¿no?, de arriba, ¿no?, a gente que tienen que venir a través de mí. De modo que claro, en esto vamos a considerar las cosas de una forma muy distinta como se consideran ahora, que en el momento en que estamos viviendo, pues la gente va a resolver el problema inmediato. Y en la vida social, en lo del paro, y en fin, todos esos problemas que vemos que en fin, que están sacudiéndoselos, ¿no?, para resolver ahora, hoy, ¿no?, la cosa, y después ya Dios dirá. De modo que de esto se desprende, claro, una filosofía del comportamiento, y claro, no es aquello de una moral, de esa moral que nos han enseñado desde pequeñitos, o la moral cristiana que llaman ellos, que no es moral cristiana, que ya hemos hablado tantas veces, ¿no?, de que el cristianismo todavía no ha empezado, y los que se dicen cristianos, las iglesias cristianas, hablan de Cristo, pero son las iglesias jerárquicas de antes, de cuando había la jerarquía, mientras que Cristo estableció unos valores directos entre el Padre y yo, de modo que es un asunto privado de cada persona, la relación con el Padre, con Keter, ¿no?, con lo más elevado que hay en nosotros mismos. No que tengamos que ir al cura, ¿no?, al arzobispo, al Papa, y decirle, ¿cómo lo ve usted esto?, ¿no? De manera que no es una iglesia cristiana o la llamada cristiana, una iglesia del Antiguo Testamento que hablan de Cristo. De modo que, bueno, no es esa moral que nos dicen hay que hacer las cosas así porque Dios lo quiere así, sino que tenemos que ver cómo funciona el universo y entonces hacer las cosas porque el universo funciona de esta manera, y si funcionamos nosotros de acuerdo con él, todo nos será más fácil, aunque al principio, como hemos en ese rompecabezas o hemos puesto todo boca abajo y patas arriba, entonces tenemos que ordenarlo, y el proceder a esta reordenación puede resultar doloroso para nosotros. Pero una vez reordenado, pues dices, bueno, ya está, tú ya no tienes más que preocuparte, ¿no? Y esto es la moral que tiene que salir. Igual, una moral coincide muchas veces con la otra, como hemos visto en el tema de la sexualidad que acabamos de abordar, ¿no? ¿Por qué es bueno no conservar la castidad? Es bueno para esto, si se quiere, ¿no?, utilizar los órganos de procreación espiritual. En cambio, la antigua moral, pues te dice simplemente, no fornicarás y no preguntes por qué. Dios lo ha dicho así, de manera como si hubiese un señor que dice, bueno, ¿qué os vamos a poner? Le pusiera la barba, ¿no?, acariciara la barba y dice, bueno, mira, vamos a poner que no se maten, porque, en fin, es más bonito, ¿no? No, de modo que es la consecuencia, es ver la ley cómo funciona y la consecuencia que trae o matar a un tío, ¿no? Y la consecuencia que trae, ¿no?, pues el gastar la energía sexual por abajo en lugar de dejarlo a que suba hacia arriba para irrigar nuestros órganos de procreación espirituales. De modo que de allí pues se desprende una mecánica, y es esta moral a que tenemos que ir a practicar y a informar a la sociedad, no diciéndoles haz esto, haz aquello, sino las cosas funcionan así, funcionan de esta manera, y luego que cada uno pues haga lo que crea, es decir, informar. Lo que tenemos que hacer nosotros es llevar la información a cómo marcha la máquina del mundo, cómo evoluciona, cómo se mueve. Y después que saque consecuencias, pues, al mismo individuo. Pero claro, antes el hombre, pocos hombres tenían capacidad para comprender, y ahora sí la tienen. Y entonces eso se entiende de que se establecieron unas reglas morales y que dijeran a la gente, no preguntéis sobre ellas, ¿no?, porque es decir, tampoco lo van a comprender, de modo que para qué eso lo vamos a explicar. Dime, sí. O sea, con lo que termina ahora de eso, o sea, veo yo, un punto de vista mío, que este Dios, o sea, no, o sea, por lo que he podido definir ahora, no lo, veo yo que no lo puedo encontrar, por ejemplo, no tengo nada en contra de religión, pero sí, no lo puedo encontrar bajo un signo, bajo una iglesia, un santo, una estatua. Por lo que he podido ver, yo creo que ese Dios que yo busco, o ese ser superior, yo creo que tiene que estar en uno mismo, para mí, según lo que yo ahora he captado, ¿no? Tengo dudas, pero ya no de dudas. Sí. Curiosidad, dudas, y ahora con tus palabras, entonces he visto una cosa, bueno, para mí que es bastante clara. Del Dios que se habla, del ser superior. Sí. Para mí, yo creo, en mi caso, lo llevamos dentro, por lo que voy captando de... Sí, pues lo has entendido perfectamente, porque el Dios cósmico que creó la máquina del universo, se dividió él mismo en pequeñas chispas que se interiorizaron en cada uno de nosotros. Y cada uno llevamos dentro nuestra divinidad, la divinidad interna, que forma tres partes. La parte de Keter, que llamamos aquí en términos cabalísticos, Keter, Osma y Bina, que son los tres séfiras principales. Estos corresponden al aspecto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en términos católicos. De manera que estas tres partes están en nosotros. Y la primera de esas partes, que es la de la voluntad suprema, pues eso, allí está nuestra libertad. Y cada vez no que empezamos algo, estamos en ese primer momento, es decir, actúa nuestra divinidad, la parte más elevada de esta divinidad, en forma de voluntad. Y esa voluntad pone en marcha todo el sistema interno, de manera que va pasando por cada uno de los centros divinos, no que hay en nosotros, elaborando nuestro programa, y cuando hay voluntad que actúa, hay movimiento en nuestra vida. Porque cuando llegamos al final de ese árbol cabalístico que estudiamos, que es Malkut, Malkut es nuestra tierra, es lo que nos está ocurriendo. Si la voluntad no actúa, como no hay ninguna fuerza que baje desde arriba y que vaya impulsando cada uno de estos centros para que cada uno de ellos ruede y actúe, en nuestra vida se produce un marasmo y allí no pasa nada. Siempre es la rutina de todos los días. Pero en cuanto a voluntad divina que hay en nosotros, que es ese principio divino, ese privilegio actúa, entonces todo se mueve. Todo se mueve y además limpia, por así decirlo. Es decir, el ponerse en el nivel de la voluntad, en el momento de decidir algo que vamos a hacer, nos situamos al principio de la creación. Y entonces todo lo que hemos hecho en nuestra vida queda en segundo plano, y queda liquidado, por así decirlo. De manera que los errores que hayamos podido cometer, nos liberamos de ellos en cuanto hacemos un acto de voluntad. Porque estamos empezando a hacer algo más. Y todo aquello pues queda ya, el pasado queda liquidado. O sea que el volver a nuestra divinidad, el elevarnos hacia nuestra divinidad interna, es ejercer la voluntad, y en este caso pues quedamos perdonados, por decirlo en términos católicos o cristianos no convencionales, de las faltas que hayamos podido cometer. De forma que es dentro de nosotros mismos que actúa la divinidad actualmente y no podemos irlo a buscar fuera. O sea que cuando vamos al exterior a buscar a un Dios y a decirnos protégenos, no y tal, es que no hemos comprendido esa dinámica. Es decir, algo, ¿no?, que tiene que estar dentro. Y por ello en el cristianismo se introdujo la idea de buscar al Dios dentro a través de la comunión. Es decir, se trataba de inducir a la gente a que dijeran, el Dios está dentro, no está fuera. Entonces eso no lo comprende bien la gente. Entonces dicen, ¿veis esta hostia que está fuera? Pues esto es Dios, lo vamos a llamar Dios. Ahora os lo ponéis en la boca y os lo tragáis. Y entonces este Dios lo tenéis dentro ya. De manera que esta idea, pero claro, esto se ha convertido con el tiempo en una costumbre y la gente pues ha visto un ritual desprovisto de la idea motriz que llevó a todo ello, que es esa idea de que Dios está dentro y que no está fuera, y que por consiguiente podemos utilizarlo en cualquier momento de nuestra vida para hacer algo distinto de aquello que se ha realizado. Porque claro, el primer gesto, decimos, el de la primera divinidad, es el de la voluntad. Pero el segundo centro que actúa, que es el que llamamos Osma, o sea, el Hijo, el que se identifica con Cristo, es el del amor. De modo que este amor se manifiesta como circunstancias favorables para la realización de aquella voluntad. De modo que podemos decir, a ciencia cierta, y nunca nos veremos desmentidos, que cuando hay una voluntad activa para hacer algo, aparecen después las circunstancias favorables para hacer aquello. Y estas circunstancias favorables es el amor que pone la organización cósmica a nuestro alcance para que podamos desarrollar aquello que pretendemos desarrollar. Y claro, y esto pues pasa después del amor, lo que pone las circunstancias favorables, entra el tercer centro, que es el de Bina, que llamamos Bina, o Yod-He-Vav-He, o sea, Jehová, y es el que pone la idea para realizar aquello que la voluntad ha programado, una idea precisa, y el que define un marco en el cual esa idea se va a desarrollar. O sea que es la idea marco, no solamente la idea esto se desarrollará de esta manera, sino que nos da un marco legal en el cual podemos desarrollar aquello que pretendemos desarrollar. Y así van siguiendo todos los demás séfiras, realizándose hasta que al final aparece en nuestra vida la realidad material de aquello, ¿no?, que hemos programado, de modo que lo que un día es voluntad, otro día inevitablemente será circunstancia material. ¿Habiendo pasado por la muerte? ¿Eh? ¿Habiendo pasado por el amor? ¿Por la muerte? Por el amor. Por el amor. El amor, sí, eso es uno de los centros, es el centro crístico que se pone en funcionamiento, y ahora, claro, estamos yendo hacia el universo del amor. De modo que hasta ahora hemos estado sometidos a Bina, el tercer centro que veis allí, ¿no?, de la izquierda, que es el de las leyes, el de los reglamentos. O sea que estamos sometidos a la divinidad, y la divinidad juega con nosotros, por así decirlo. Pero en el próximo periodo en que regirá el Séfira Osma, que es el periodo crístico, entonces será el amor el que regirá. Entonces no estaremos sometidos a una divinidad, sino que la divinidad estará sometida a nosotros. O sea que apelaremos a ella, llamaremos para hacer algo, y ella tendrá que acudir, esa divinidad. Esa divinidad que está dentro de cada uno. De modo que la dinámica cambiará totalmente en ese tercer milenio en el cual vamos a entrar dentro de poco, que dentro del cristianismo es el milenio Vav. El primer milenio era el Yod, de plantación de las semillas. Este segundo milenio que estamos pasando es el de enraizamiento en nuestra tierra humana de esa idea crística, y el tercero será ya la salida al exterior, cuando la sociedad entera funcionará de acuerdo con el mecanismo de este Séfira, que es todo lo contrario de voto, de modo que pasaremos de la sumisión a gozar de todos los privilegios que la organización cósmica pone a nuestro alcance. Bueno, ¿tenéis algo más? Porque ahora sí que va pasando el tiempo y va gente ya. ¿Eh? Ah, bueno, pues vámonos, yo miércoles próximo ya comenzaremos, ¿no?